señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listos para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5, que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos y bienvenidas a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de esta emisora que los lleva a escuchar a ustedes los latidos de la patria grande. Carlos Gómez está en los controles, Ernesto García Uribe en la asistencia de producción. De este lado los acompañamos hasta las 9:50 minutos de la mañana. Vanessa Gutiérrez y Jessica Dos Santos, tengan todos y todas muy buenos días. Jessica, ¿cómo amaneció usted hoy? Buen día también para usted. Muy bien, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Con energía, ahí vamos. Además, porque ese himno de Doctor Carápula de los miércoles me gusta mucho, hágase sentir. Ese es nuestro himno y hoy es 9 de marzo del año 2016, así que a ponerle toda la mayor de las buenas vibras a este día, ya a mitad de semana, y bueno, activos para seguir trabajando. ¿Verdad? Bueno. El presidente estuvo con las mujeres ayer, bonito, ¿no? Ese acto del presidente junto a ese montón de mujeres patriotas que se acercaron hasta Miraflores. Y bueno, ahí hubo distintos anuncios que ya vamos a estar comentando. Sí, se tomaron decisiones importantes el día de ayer, sobre todo vinculadas, ¿no?, a todo el tema de los alimentos en Venezuela. Ya nosotros lo habíamos estado comentando en oportunidades anteriores. Bueno, nosotros somos quienes podemos también ponerle un freno aparte de las situaciones que estamos viviendo, y las mujeres que hemos sido fuertemente afectadas por esta guerra económica somos también pues quienes podemos, debemos y estamos dispuestas además a ponernos a la cabeza para intentar solventar algunas de las situaciones por las que estamos pasando. incluso con el tema de los bachaqueros, ¿no? Uh-huh. Nosotros conocemos nuestras comunidades, conocemos quiénes son, conocemos también cómo ponerle un poco un parado a todo eso. A veces es cuestión, bueno, de organizarnos muy, muy bien. Ayer el presidente Nicolás Maduro, desde este acto en el Palacio de Miraflores, anunciaba precisamente que van a ser las mujeres de Venezuela quienes van a estar al frente de los nuevos comités de abastecimiento en las comunidades y en las redes encargadas de la distribución de los alimentos. La mujer se convierte en motor de lo nuevo, particularmente en el marco del reimpulso de la misión alimentación y la transformación de toda la misión alimentación. He decidido que conformemos mujeres y le doy la responsabilidad a una mujer y a los colectivos de mujeres. Desde hoy se las doy. Vamos a conformar desde ya los comités locales de abastecimiento y producción y les voy a entregar toda la red Mercal y Pedeval a la mujer venezolana para que sean ustedes quienes la dirijan, la administren y la lleven a un nuevo estado de desarrollo, los comités locales de abastecimiento y producción. Y vamos a ir avanzando. Bueno, y también el presidente Nicolás Maduro saludaba allí el papel de las mujeres dentro de esta posibilidad también, ¿no? De reformular, reestructurar todo el sistema del servicio alimentación que se ha creado en Revolución, los Pedeval, los Mercales, toda la reestructuración que se va a hacer de los abastos bicentenarios, y está dándonos a nosotras, y por eso es bueno hacer llamado a la conciencia, ¿no? Está dándole a la mujer la posibilidad de organizar de mejor manera, de distribuir adecuadamente esos rubros que se expenden en estas redes creadas por la Revolución, que muchos de ellos son productos subsidiados por el Estado, y algunos otros, bueno, están participando dentro de esa cadena de distribución, ¿no? De otras empresas. Entonces, decía el presidente Nicolás Maduro que también la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Poder Popular se van a integrar junto a todo este conglomerado de mujeres en la conducción de esa distribución de alimentos en el país. Tienen que empezar a establecerse ya, de manera organizada, por Estado, con un plan. Yo le he pedido al general en jefe Vladimir Pradino López que designe un equipo para que sea una tarea cívico-militar, Estado por Estado, municipio por municipio, localidad por localidad, pueblo por pueblo, barrio por barrio. Vamos a hacer una reestructuración de abajo hacia arriba, con el liderazgo de las mujeres, de los consejos comunales y de las VC, de todo el sistema Mercal, mercados comunales, Pedeval, todo el sistema de bodegueros. Son 12.000 bodegueros que estamos recensando. Había algunas irregularidades allí que hay que corregir rápido. Y que el sistema de bodegueros, de la mano de la mujer, llegue a donde debe llegar, a la comunidad de verdad, verdad. Bueno, ahí está. Pero el presidente también explicaba que para que esta reestructuración sea posible y además resulte exitosa, se debe transformar y trabajar de la mano con la gran misión Hogares de la Patria. Escuchemos. Y así le he dicho al profesor Aristóbulis Tures que asuma la jefatura y coordinación del Estado Mayor de la gran misión Hogares de la Patria, y que esta gran misión la asuma una mujer y todos los movimientos de mujeres del país, de manera nueva, dinámica. La gran misión Hogares de la Patria tiene que ser la integradora de todos los planes para construir patria, estabilidad y felicidad en el hogar. Si las bases de misiones socialistas son precisamente la instancia de coordinación que debe seguir creciendo de todas las misiones sociales en la comunidad, entonces la gran misión Hogares de la Patria debe cumplir la misma misión, pero directo al hogar. Entonces tiene que haber una reingeniería, una nueva estructuración de todas las misiones dirigidas a la mujer, al niño, a la niña, a las madres, a las abuelas, a los abuelos, al hogar, a la familia. Ajá, y el presidente también activó, Jessica, un mecanismo que va a beneficiar a los sectores, ¿verdad? Que afortunadamente en estos momentos sí son muy reducidos, a las familias que tienen mayores necesidades. Activó las tarjetas de misiones socialistas, las familias que realmente necesiten esa ayuda, que son ahora un aporte económico, un apoyo económico de 14.500 bolívares, se les va a entregar a esos hogares más necesitados en todo el territorio nacional. Vamos a escuchar la importancia que tiene para el gobierno nacional la atención también a esos sectores que bueno, que puede por ahí estar viviendo aún en pobreza extrema, que afortunadamente, reiteramos, se están reduciendo porque se está atendiendo a través de las misiones a estos sectores con la misión Vivienda Venezuela, con la educación gratuita, con la salud, el acceso a la salud a través de Barrio Dentro, los CDI, los CDRI, todos ellos están sumando esfuerzos para sacar de la pobreza extrema a algunos venezolanos y venezolanas que están en el territorio nacional. Escuchemos cómo va a ser también el acompañamiento con estas tarjetas de misiones. En ese marco es que voy a activar la tarjeta de las misiones, pero solo en ese marco. Esa tarjeta de las misiones, como dice la Ley de Seguridad Social, es una prestación dineraria directa a los hogares en pobreza extrema, a los hogares en pobreza y a los hogares de clase media que aún necesita apoyo y ayuda. Debemos llegar este año a 300.000 hogares con la tarjeta de las misiones socialistas. Esta tarjeta va a llevar un conjunto de apoyos en medio de la guerra económica, en medio de la baja del petróleo. Nosotros tenemos que proteger a la familia, a la mujer. Y es por eso que esta tarjeta lleva una prestación dineraria, es el concepto legal. Lleva un pago de apoyo y respaldo a la familia más pobre de 14.500 bolívares por familia, además de todo el apoyo que hay que dar con las misiones Barrio Adentro, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a los pensionados. Bueno, ahí está, ¿no? Una explicación previa de lo que va a ser esas tarjetas. Ayer el presidente entregó las 5 primeras tarjetas. Tiene un apoyo económico que está dando el gobierno de 14.500 bolívares. Son entregadas a las familias de menores recursos del país, sobre todo aquellos núcleos familiares en pobreza extrema que están siendo atendidos. Recuerden que el año pasado se hizo todo un recorrido por el país un censo exacto para ubicar esas familias en Venezuela que persisten o viven en pobreza extrema. Todas esas personas van a llegar a 300.000 la entrega de esas tarjetas, todas esas personas van a percibir esa ayuda por parte del Estado de 14.500 bolívares, por ahora ese monto, y van a ir además en ese acompañamiento desde las bases de misiones socialistas, como parte además de la gran misión Hogares de la Patria. Dijo que el objetivo es no solo reducir la pobreza extrema, sino que se trata de una misión de superación educativa, espiritual, moral. Decía, bueno, de la verdadera riqueza que puede tener el ser humano, que es vivir bajo condiciones además de igualdad, ¿no?, frente a otros. Es un instrumento, dijo, para apoyar a todas las misiones, en especial a las mujeres. Esto va a incluir, Jessica, para que las personas que nos escuchen lo sepan, a las misiones de Hogares de la Patria, va a incluir a Madres del Barrio, a Misión Hijos e Hijas de Venezuela, a Niños Jesús, a Barrio Adentro y la Misión en Amor Mayor. Dijo que en los próximos 30 días se van a entregar 100.000 tarjetas de misiones socialistas. Así que hay que estar pendientes porque es un acompañamiento, pues, que hace el Estado, pese a que el petróleo, tenemos un petróleo en 26, 24, está fluctuando su precio en esa banda de los 20, 30, ya más cerca de los 20. Pese a eso, el Gobierno Nacional, a través de distintos mecanismos, ha hecho una recaudación de impuestos importante, ha activado también otro tipo de rubros para poder generar ingresos a la patria, y eso ha generado que se pueda otorgar esta ayuda a las personas que realmente lo necesiten. Es decir, si usted es una clase media obrera, o usted es obrero y usted está percibiendo su salario, además tiene sus tickets de alimentación garantizados con el aumento y el ajuste que se hizo a la unidad tributaria, si usted está percibiendo un salario digno, usted evidentemente no va a tener acceso, ¿verdad?, a esa tarjeta. Es para aquellas personas que realmente lo requieran, que están en condiciones de pobreza extrema. Una forma también, bueno, de acompañarla. Esperamos que la gente sepa usarla, ¿no? Uh-huh. Y que para lo que es. Porque corresponderse a las verdaderas necesidades que puedan tener sus hogares. Y eso tiene, lo decimos con todo el amor y el cariño, ¿no?, que uno siente por las personas. Uno tiene que también, al entregar estos recursos económicos al pueblo, explicárselos clarito, explicarle dónde vienen esos recursos y al mismo tiempo hacerlos conscientes de que es para ayudarlos. O sea, no es para los 14.500, no es para que usted se vaya a comprar, alguna cosa de lujo, pues, porque tampoco da para que se vaya a comprar una cosa de lujo, es por una necesidad. Ah, bueno, vamos a hacer un mercadito, yo apoyo aquí con esto, más mi trabajo, entonces yo, bueno, me ayudo y el gobierno me está acompañando también para que yo estudie, ¿verdad? Termine mis estudios, acompañé también a mi familia que se siga profesionalizando y todo esto, ¿no? Así que es importante que lo tengamos en cuenta. Igual hay que estar pendientes, seguramente se harán nuevos anuncios sobre la tarjeta, su funcionamiento. Ya hay 5 personas que ayer en un acto de representativo recibieron esas tarjetas y bueno, hay que hacerle seguimiento de esas tarjetas de las misiones, así que bien pendiente. Así es, pero también el día de ayer el presidente Nicolás Maduro hablaba sobre distintas maneras de proteger el salario de la clase obrera venezolana. En este sentido, anunciaba una nueva medida para proteger el salario de los trabajadores, específicamente relacionada con el pago de los impuestos. Decía Nicolás Maduro que ahora la unidad tributaria para el pago del impuesto se va a regir a partir de las 3.000 unidades tributarias, es decir, solamente va a pagar impuestos a aquellas personas que ganen más de 3.000 unidades tributarias, lo que se traduce en un poco más de 50.000 bolívares mensuales. Todos los que ganen menos de eso van a estar exceptuados del llamado a pagar el impuesto, ¿no? Sobre la renta. Esa era parte de la explicación que ofrecía ayer el mandatario venezolano. Vamos a escucharlo. Yo quiero tomar una decisión. Es una decisión en el decreto de emergencia número 3 de protección a la clase media, a la clase trabajadora y a todo el que vive un salario, vive del salario, de su trabajo. Yo voy a poner la unidad tributaria para el pago de los impuestos en 3.000 unidades tributarias para proteger a todos aquellos que ganan de 50.000 bolívares aproximadamente hacia abajo y exceptuarlo a través de un mecanismo llamado de crédito fiscal. Vamos a culminar el pago de los impuestos hasta el 31 de marzo. Todos aquellos que trabajan y ganen un salario protegidos por este decreto de emergencia económico número 3, todos y todas, bueno, van a recibir el crédito fiscal y va a haber dos mecanismos. Uno para el segundo semestre de devolución del dinero que pagaron en esos impuestos, que estoy seguro va a apoyar mucho el ingreso de la familia, y otros que también se llama crédito fiscal, que se implementará para el pago de los impuestos y el cálculo del próximo año. Bueno, y el presidente ayer lo explicaba, hay mucha gente que tiene duda. Bueno, y eso lo voy a empezar a pagar ahorita, mañana. Bueno, ayer nosotros una nota del MINSI que salió publicada el día de ayer, luego del anuncio, se las leemos para que aclaremos también dudas, ¿no? Presidente Nicolás Maduro ajusta 3.000 unidades tributarias anuales, el mínimo para comenzar a pagar impuestos. Si usted no supera las 3.000 unidades tributarias, evidentemente usted no va a pagar impuestos. ¿Qué está haciendo el presidente Maduro? Bueno, garantizando que el pueblo venezolano, con estos ajustes de salario que se han hecho, el aumento de salario año tras año genera que uno superara, creo que eran 1.000 unidades tributarias, ¿no? Que uno tenía que superar. Esos aumentos de salario que nos han dado, más de 30 aumentos de salario, generó que nosotros superásemos esas 1.000 unidades tributarias. Entonces generó, además, que la clase obrera, que no percibe tanto como la burguesía, ¿verdad?, que son empresarios y todo esto, pagara igual impuestos y pagara bastante impuestos en algunas ocasiones. Y entonces él decía ayer, hablando con distintas personas, me decía, mira, yo gano 30.000 bolívares y estoy pagando tanto, yo gano 50.000 y conchale, es como injusto la situación. Mucha gente también había comentado esto. Entonces, ¿qué hizo el presidente? A través de ese decreto de emergencia número 3, para proteger a la clase media, a la clase trabajadora y a todos los que vivimos con un salario, colocó esa unidad tributaria para el pago de los impuestos en un mínimo de 3.000 unidades tributarias para proteger a todas las personas que ganen menos de 50.000. Pero esas medidas, Jessica, decía el presidente, van a estar pagándose según esta información. Vamos a dejar que Jessica ahí nos las explique. Bueno, el presidente decía que a todos los venezolanos que les corresponda continuar el pago del impuesto sobre la renta hasta el 31 de marzo y ya hemos cancelado y percibimos un sueldo, un salario igual o menor a 50.000 bolívares, se les va a realizar la devolución por medio de un mecanismo llamado, denominado crédito fiscal. Es decir, hasta el momento todos los que ganaban más de 14.000 bolívares específicamente teníamos que pagar impuestos sobre la renta. Algunos ya lo han pagado. Algunos ya por lo menos lo han pagado, por lo menos lo han declarado, ya lo tienen dividido en 3 cuotas, ya lo tienen estipulado allí en la página del CENIAT, etcétera, etcétera, tomando en cuenta que es hasta el 31 de este mes que ustedes pueden hacer eso, que podemos hacer eso. Entonces el presidente ha decidido que esas personas que ya pagaron o declararon, pero están por debajo de los 50.000 bolívares, se les va a devolver eso que están pagando a través de este mecanismo denominado crédito fiscal. El reintegro, la devolución de este dinero se va a realizar en dos modalidades. La primera es este crédito fiscal que va a servir para que en el segundo semestre de este año se devuelva esa plata, y la la segunda es un crédito fiscal que va a implementarse para el pago del impuesto sobre la renta el próximo año. Es decir, es como que queda guardadito y el año entrante, si a usted le toca entonces el pago del impuesto sobre la renta, ya va a tener se eso le allí se le hace abonado. Se le va a hacer una deducción con ese dinero que, bueno, que ya usted canceló. Esto hay que tenerlo en cuenta porque algunos están diciendo, bueno, pero entonces ya yo lo hice y perdí mi plata, no sé qué. O se le va a devolver en el segundo semestre del año, o usted lo va a tener allí acumuladito para el año entrante. Entonces esto sirva, funcione como su pago de impuestos sobre la renta del año entrante. Bueno, importante esa aclaratoria que se hace también desde el gobierno nacional, que ha evaluado, ¿no? Fíjense, importante evaluar, tomar algunas declaraciones también que hicieron trabajadores al presidente Maduro, y él evaluó, es verdad, nosotros debimos haber ajustado a 3.000 unidades tributarias en este caso, que fue lo que anunció, a la par de ese aumento de salario, porque claro, si crece, si aumentamos el salario, evidentemente la gente se hace más cercana a esas unidades tributarias del pago de los impuestos. Y la idea no es que pague la clase obrera todo el tiempo el impuesto, sino que el impuesto sobre la renta, debería... claro, es para que pague el que más gana. Y el que más gana es el empresario burgués, que no gana en producción nacional, gana porque, bueno, tiene empresas y cosas y hace alianzas por fuera y todas estas bromas, ¿no? Entonces ellos tienen que pagar ese impuesto. Lo importante además también, Jessica, es que se ha hecho una alianza con la República de Ecuador, que es muy efectiva en el cobro de los impuestos, especialmente a estos grupos hambriadores, y van a traer a Venezuela un nuevo sistema digitalizado que va a permitir erradicar la evasión y la elusión fiscal. Así que saludamos esta medida del presidente Nicolás Maduro, protegiendo también a la clase obrera trabajadora y a la clase media, que ha crecido también en esta revolución. El presidente venezolano también, Jessica, habló sobre ese decreto injusto, imperialista, que ha ratificado Barack Obama, que ya está por irse de la presidencia. Bueno, pero esa es una de sus medidas bandera. Por esa medida lo han aplaudido bastante. Y el presidente Maduro declaró, además, que nuestro país, ¿no?, no es ninguna amenaza inusual, como quiere decir Estados Unidos, y que nuestro país debe ser respetado. Vamos a escucharlo. No podemos dejarnos, Barack Obama está dejando un legado perverso, muy negativo, sobre América Latina, el Caribe y particularmente Venezuela. Barack Obama tuvo la oportunidad de rectificar, porque él dijo que Venezuela no era una amenaza. Lo dijo cuando iba a la cumbre de Panamá en abril del año pasado. ¿Dónde queda, Obama, tu palabra? ¿En qué creemos en ti, Barack Obama, si has vuelto a agredir a la patria de Bolívar, declarándola como la ha declarado una amenaza a los Estados Unidos? Yo repudio y rechazo nuevamente este decreto criminal contra la patria y la paz de la patria de Bolívar. Bueno, ahí está. Hay que recordarles o comentarles que también hoy a las 4 de la tarde se va a estar realizando un acto oficial por parte de todos los integrantes del gobierno bolivariano, incluyendo gobernadores, gabinete ejecutivo, el bloque de diputados de la patria, el presidente, el vicepresidente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También va a estar allí el Poder Popular para hacer un acto para ratificar el repudio a este decreto emitido por avalado por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Así que vamos a estar pendientes a las 4 de la tarde de esos nuevos anuncios y esas nuevas declaraciones vinculadas con este tema. Pero también tenemos que mencionar, y hay que ponerle bastante el ojo a esto, la situación que está ocurriendo, que ha ocurrido en Tumeremo, en el estado Bolívar, vinculado con el tema de los mineros. Ayer el presidente Nicolás Maduro se refirió a este tema, sin embargo ya lo había hecho el gobernador del estado Bolívar, Gómez Rangel, también el defensor del pueblo, Tarek William Saab, también incluso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya está desde hace varios días en la zona. No se puede decir que no ha habido atención por parte del estado venezolano. Pero el día de ayer el presidente se manifestaba sobre este hecho. Recordemos que en Tumeremo, en el estado Bolívar, hay unos aparentes familiares diciendo, hablando de una supuesta enfrentamiento entre bandas que ha ocasionado la desaparición de unas personas en el estado Bolívar. Se está investigando de qué personas se trata, se quiere comprobar estos hechos, estas denuncias que han venido realizando estos supuestos familiares, y bueno, sobre todo identificar, ¿no?, quiénes son los posibles culpables, ¿no?, de este enfrentamiento entre bandas. Para eso se han ido distintas autoridades y bueno, también hay un llamado, ¿no?, a todas aquellas personas, a estos familiares que están trancando la vía de comunicación que conecta Venezuela con Brasil, a que por favor permitan el libre tránsito y también que permitan que las investigaciones puedan fluir. Además, porque esto también es un estado fronterizo, tal cual como ocurre con San Cristóbal Cúcuta, claro. Lo mismo pasa allí y hay más de 300.000 personas que necesitan que esté abierto ese paso fronterizo porque, bueno, son habitantes de municipios aledaños, porque realizan sus actividades de una manera binacional, bueno, todo este tema bastante complejo, ¿no?, que se vive en las fronteras de los distintos países del mundo. Ayer decía el presidente Nicolás Maduro que se está investigando de manera profunda qué fue lo que ocurrió en el estado Bolívar, se está investigando cuáles son estas bandas y por qué se dio este enfrentamiento, dónde están los cuerpos que los familiares denuncian han sido desaparecidos, o dónde están estas personas, ¿no? No necesariamente los cuerpos, dónde se encuentran estas personas desaparecidas y, bueno, qué es lo que ha ocurrido alrededor de esta situación. Escuchemos. Yo inicié una investigación y hablé con la fiscal general de la República, quien designó un fiscal especial. Le pedí al defensor del pueblo, Tarek William Saab, que encabezara una comisión de Estado y se fuera inmediatamente a establecer la verdad. A esa comisión incorporé todos los organismos de investigación criminal que tiene el Estado venezolano, al ministro de Justicia y Paz, González López, y nuestra Fuerza Armada desde el primer segundo, el comandante de la REDI, general Benavides, el comandante de la SODI, de Bolívar, general Mantilla, y toda la oficialidad. Las informaciones preliminares que me ha transmitido el defensor del pueblo es que se ha tomado testimonio de un grupo de mineros denunciantes sobre una posible matanza en una guerra de bandas de estas zonas mineras. Todos los organismos de seguridad están protegiendo a los denunciantes, a las posibles familias de víctimas, y vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, la última verdad, este crimen, si se ha cometido, y lo vamos a castigar y lo vamos a develar a la opinión pública nacional e internacional. Bueno, importante el pronunciamiento del presidente Nicolás Maduro. Hay presunciones, decía el presidente anoche, de posibles grupos paramilitares en esta zona. Lo hemos comentado siempre, la zona minera de Venezuela durante décadas fue manejada por grupos extranjeros, muchos de ellos, ¿no?, lejanos, muchos de ellos venían de Brasil. Fue una de las graves situaciones por las cuales atravesó esa zona en nuestro país. Muchos se apropiaron, pues se hicieron muchos grupos, muchas mafias allí. Y el Estado venezolano, ayer además, anunció al presidente Nicolás Maduro una zona de protección estratégica, ¿no?, de ese espacio que era necesario y que debe mantenerse por los próximos años. Protección militar para una zona estratégica del país donde se producen distintos rubros mineros, distintas riquezas para la patria, y que además siempre reiteramos debe protegerse también nuestra tierra, ¿no?, nuestro planeta, especialmente en esa zona del país. Así que atentos, tenemos unos audios por ahí de Tere William Sal, vamos a tratar de meternos en el próximo bloque porque ya son las 8:29 y tenemos que hacer nuestra primera pausa. Usted nos escribe al 0412-732-4070 y el Twitter @surmientras. También puede mandarnos un correíto a surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Acaparamiento. Atentar contra el bienestar del pueblo. Es el primer paso que el gobierno está dando para que todo esto se solucione, y si tengo fe, si se va a arreglar todo esto. Vamos a ir el último corrupto que encontremos en cada sector económico, político, social. Tenemos que ir y después no se declaren perseguidos políticos. Operación Ataque al Gorgojo contra la economía criminal. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. La patria grande sigue latiendo. Mi nombre es Atilio Borón y quería aprovechar esta ocasión para hacerle llegar a los amigos, a las campanadas y compañeros de la Radio del Sur mi más sentida felicitación por la labor que han venido realizando a lo largo de todos estos años. La Radio del Sur se ha convertido en este tiempo en un vehículo imprescindible para poder establecer la comunicación entre los diferentes pueblos de América Latina, entender sus luchas, saber de sus grandes logros y, por supuesto, también de las grandes dificultades que se enfrentan a su misión. Así que, en esta ocasión, quería simplemente hacerles llegar este abrazo fraternal y decirles que para mí es un orgullo saber que ustedes cuentan conmigo y que cada vez que lo requieran estaré siempre a su disposición para hablar sobre la realidad de nuestra América. Un gran abrazo revolucionario y bolivariano. Hasta la victoria siempre. La Radio del Sur, 6 años transmitiendo la voz de la patria grande. Juventud Bicentenaria nos habla y nos expone la realidad de la juventud venezolana y latinoamericana en el marco de la celebración del Bicentenario. Todos los sábados a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Yo ya lo tengo claro, cualquier cosa podría pasar. Y no sé si tenga otra oportunidad, solo esta vida que es la mía. Y voy a hacer todo lo que ve, solo lo que quiero ser. Yo ya lo tengo claro, cualquier cosa podría pasar. Y no sé si tenga otra oportunidad, solo esta vida que es la mía. Y voy a hacer todo lo que ve, solo lo que quiero ser. Mírame de frente y dime lo que sientes. No sé si pueda esperarte para siempre. Te quiero a ti. No es parte de ti y no sé cómo puedes ignorar esta realidad solo para no pensar. Si la respuesta, si la solución, un instante que vino y tomó su camino, error o acierto, dulce momento. ¿Qué pasará cuando no? Colombia, Liana, sonando con ese tema que se llama Para Adelante. Así vamos nosotros, ¿no? La revolución va para adelante. El claro. Que no sabe lo que quiere, como la MUT, no sabe lo que quiere. ¿Usted vio la ruta que presentó? No es para llorar, de la risa. Que se van a jugar el triple, el chance A, el chance B, el quino, los signos del zodiaco. Haciéndole publicidad. El quino. A ver con cuál. Vamos a jugar caballo. van a apostar en cualquier cosa que aparezca, no. Un bingo los domingos, a ver qué le dice el bingo, si hay que jugar a eso o no. O sea, tienen tres rutas. No, la más graciosa es eso. La primera, ¿no? La primera es que Maduro renuncie. Así muy pues. Democrática. Epa, Maduro, lánzate una renuncia. Renuncia ahí, que si tú renuncias, bueno, ya está. Pero muy democrática, ¿no? Esa postura. Vamos a ir el sábado a marchar porque Maduro tiene que renunciar. El porque... sábado en la noche. ¿Qué es eso? Nosotros vamos a en la tarde, usted tiene que renunciar el sábado en la noche. A las 12 de la noche te tiene que decirme voy. No, pero es bastante tragicómico eso, ¿no? Pero hay que ponerle el ojo, ¿no? Porque es un llamado también a reactivar nuevamente la violencia en nuestro país. Ya nosotros lo vivimos con esas guarimbas. Creo que no fue una experiencia bonita para absolutamente nadie. Creo que incluso ellos no obtuvieron ninguna ganancia política de ese desastre que generaron en el 2014. Y bueno, qué lamentable que ni siquiera 2 años después quieran revivir nuevamente este capítulo, ese tipo de capítulos, y hay que ponerle el ojo, ¿no? Porque en aquella oportunidad también empezó así, en aquella oportunidad lo llamaron la salida, ahora lo llaman la hoja de ruta, pero es la misma cosa y está empezando, ¿no? Con el mismo llamado, una movilización para este día sábado, la avenida Francisco de Miranda, no sé qué, no sé qué más, después entonces convocamos a otros estados a que se unan y por allí va, ¿no? Con todo su plan caótico. Un plan de odio, además. Un plan antidemocrático, porque la Constitución no establece, ¿verdad?, que usted bajo una movilización vaya y entonces caliente las calles con sus guarimbas. Eso no es democrático, eso no es constitucional. Y entonces usted con sus guarimbas vaya a sacar al presidente de la República. Eso no es constitucional, aunque ellos quieran hacerlo ver constitucional. Entonces anunciaron eso, después se fueron con una enmienda, porque ellos creen que a través de una enmienda, ¿verdad?, convocando al pueblo, aparte que la enmienda constitucional, no es que yo hago, voy a la asamblea, hago una enmienda y ya, no, eso no es así, tienen que ir a un referéndum, ¿verdad?, esa enmienda, y el pueblo decidirá si se modifican o no algún artículo de la Constitución. Y ojo, con nuestra Constitución, que es sagrada, que ustedes, yo lo recordaba ayer, mientras escuchábamos al señor de la MUS, a Chuo Torrealba, ¿no? De verdad que es indignante la forma en cómo él habla y la cara de preocupación de Ramos Alú. Ramos Alú estaba como, bueno, no sé cuál de las tres es, por cuál me voy, qué es lo que estamos proponiendo. Bueno, cuando escuchábamos al señor, él decía que él quería aplicar una, que ellos tenían desde la asamblea que activar una ley de referéndum, ¿verdad? Bueno, eso lo tiene, es verdad, eso es una política que se tiene, que el CNE tiene un decreto, una normativa sobre los referéndums, pero usted no puede hacer una ley de referéndum en la que usted va a violentar, o sea, la ley de referéndum no puede estar por encima de la Constitución. Usted no va a venir a decir, por ejemplo, en los referéndums, bueno, yo no le consulto al pueblo sobre este artículo, sino sobre el otro. No, si usted va a hacer una enmienda, usted tiene que preguntar por todos los artículos que usted quiere hacer, a los cuales usted quiere hacerle el cambio, ¿no? Y el pueblo no es bobo. Nosotros vimos en el año 2002, Jessica, cómo ellos tomaron la Constitución creada por el pueblo en el año 99 en esa asamblea constituyente y la derogaron, año 2002. ¿Y qué Constitución avalaron? La del año 61, la represiva, la que no servía para nada, porque no protegía sino los intereses de ellos, de la ultraderecha. El pueblo venezolano salió a la calle no solamente a reconstituir el poder ejecutivo, ¿verdad?, sino también a reconstituir esa Constitución nuestra, que nosotros mismos nos regalamos, que es una de las más hermosas constituciones del mundo, que es estudiada por distintos países que admiran además el carácter democrático que tiene esa Constitución, ¿no? Cómo está concebida, que resguarda por todos lados al pueblo venezolano y no a los intereses de las cúpulas. Entonces, bien pendiente el pueblo con el tema de la enmienda, porque además ellos quieren hacer la enmienda como le da la gana. Eso no es así. Y después dijeron un referéndum revocatorio. O sea, ellos están viendo a ver con cuál de los tres. Si están tan seguros de que el pueblo no quiere a Maduro, ¿por qué no aplicaron el referéndum revocatorio y ya, pues? ¿No? Y nos medimos, el presidente más de una vez lo ha dicho, usted se quiere medir, nos medimos, vamos a darle pues, y nos medimos, y se tomará en cuenta la decisión del pueblo. Pero esas tres propuestas hechas como las están manifestando, primero que el Maduro renuncie, que no es una opción viable, que es anticonstitucional por la forma en como la están pidiendo, que es saliendo a las calles para generar guarimbas, ya en Táchira ha habido varios conatos, ¿no? Y el propio gobernador lo ha dicho, no vamos a permitir más guarimbas aquí en Táchira, se acabó. Y ya han hecho intentos por calentar otra vez la calle. Lo bueno de eso, Jessica, es que no tienen a la gente con ganas de esa situación. Porque esa gente que vive en el este del este y en zonas donde se hicieron las guarimbas, mayoritariamente, porque para el oeste fue bien difícil hacer una guarimba, especialmente aquí en Caracas, esa gente que no comparte a lo mejor la visión política del Estado revolucionario, dijo, no, yo no quiero más esto. Fue horrible vivir las guarimbas, todos lo recordamos, especialmente porque muchos de nosotros viven en las zonas del oeste o del centro de las ciudades y nos tenemos que trasladar hacia las zonas donde están los espacios de trabajo, que por lo general están en las zonas ricas, pues, donde o las zonas donde vive la clase media alta. Entonces nadie quiere eso. Yo estoy segura que el sentimiento de esos sectores de la derecha que no quieren guarimba va a ser distinto, ¿no?, a lo que ellos están concibiendo. Por eso las tres opciones. Anticonstitucionales, por todas. El planteamiento, ¿no?, por la forma como, claro, usted lo plantea. Usted no puede modificar una constitución en detrimento del pueblo, porque usted anularía la democracia en el país. Así que bien pendiente, queremos que usted también comente, ¿no?, sobre esas propuestas que ha hecho la ultraderecha. Una enmienda, o el primero la salida del presidente, una enmienda y después un revocatorio. Tres vías, porque bueno, Quino, el otro y el otro, ¿cómo se llama? El bingo. Y están jugando caballo para ver, sí, con cuál sacan a Maduro. Pero además no podemos sacar esto del contexto en el cual se está dando, claro, ¿no? Todo esto se está anunciando cuando hay la renovación de un decreto por parte de Barack Obama. Todo esto se está dando, uh-huh, cuando se enciende de una manera bastante extraña un conflicto en Tumeremos, en el sur de nuestro país, en el estado Bolívar, precisamente un conflicto que se prende tan solo unos días después de que se anunciara la activación del arco minero, porque hay que ponerle el ojo, claro, ¿quiénes están metidos con las mafias de la minería en Venezuela? ¿A quién no le conviene que en esa zona se active un arco minero? Más allá de la postura muy particular, muy personal que cada uno de nosotros pueda tener ante el tema de la minería, ante el tema de, uh-huh, la firma con empresas internacionales o no, más allá de todo eso, esos recursos son de nuestro país, ¿verdad? Uh-huh. Y esos recursos se van muchas veces de manera ilegal por mafias, por grupos paramilitares, por grupos que controlan de forma violenta esta zona. Se anuncia la activación del marco y de todo este plan minero y entonces, bueno, empieza a ocurrir este tipo de cosas en el estado Bolívar. Hay que ponerle el ojo porque eso tampoco es casual. Se da además en medio de unos intentos también de generar aún más desestabilización en nuestro país, en medio de la guerra económica. Es más, vale, hasta se da con todo este tema extraño del aumento del pasaje, de no sé qué. Se da en un clima que lo que busca es generar descontento en todo el pueblo venezolano y hay que ponerle el ojo a eso, porque, claro, en medio de eso es que surge esta propuesta de hoja de ruta, de sacar, uh-huh, al presidente, pero además dicen, vamos a hacer una movilización para que renuncie y así queremos hacerlo por la vía constitucional. Yo todavía no sé cuál es esa constitución, la sigo buscando. La del 61. ¿Qué imprenta fue que la hicieron? La del 61. Yo creo que ellos tienen la portada, cuando ellos muestran la constitución, ellos tienen la portada de la 99. Y por dentro es claro, otra. Como una guanábana, pues. Es la cosa. Verde por fuera y blanco por dentro. Entonces, así son, ¿no? Esa es la práctica. Ellos se leen la del 61, pero tienen la tapa del 99. Claro, y además a la par de esa ley de amnistía, como ellos, claro, la llaman, ¿no? Entonces, bueno, mientras enciendo los rollos, libero a todos los asesinos, uh-huh, así, bueno, las prendo las calles aún más, y bueno, enciendo este conflicto aquí en Bolívar, que se vaya todas las fuerzas militares y la atención mediática, uh-huh, para el conflicto en Bolívar, mientras yo voy generando caos, empezando por el Táchira, y lo voy llevando así, ¿no? Pongámosle el ojo a esto, nada es casual. Todo está bien hilado, ¿no? Todo está muy, muy bien hilado. Y además no solamente para nosotros en lo interno, uh-huh, sino para la comunidad internacional. Ellos están haciendo que la gente de otros países diga, oye, pero, ay, alguien debería ir a poner control, uh-huh, en lo que está ocurriendo en Venezuela. Ay, sí, bueno. Y así la gente termina entonces avalando intervenciones, avalando injerencias de cualquier país, porque así ocurre. Lo hicieron con Libia, empezaron a pintar que Libia, que no había democracia, uh-huh, que no había esto, que no había lo otro, cuando era el país más estable y con mejor calidad de vida de todo Oriente Medio, pero lo empezaron a pintar así al punto que terminan asesinando a Muammar al-Gaddafi y mucha gente terminó justificando, sí, eso. Sí. Es más, mucha gente identificada supuestamente con pensamientos, sí, de izquierda, con pensamientos revolucionarios, terminaron avalando que la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, fuese y bombardease Libia porque, ay, sí, Muammar al-Gaddafi, es verdad, el y pacto, nunca, él, y además él es que no malo. Se han leído, ¿no? No, no han leído la historia y que eso es una de las cosas más dramáticas. Es muy fácil captar gente cuando se desconoce la historia, la vida de un país, cómo se construyó, cómo se armó, quiénes fueron los grupos que constantemente ejercieron el poder dentro de nuestros países. Entonces es muy fácil, por ejemplo, para un chamo ahora, que usted le hable mal de Chávez, pero usted no le cuenta, ¿no?, que había antes de Chávez. Y porque Chávez se hizo un líder de una revolución. Y porque el presidente Maduro está en el gobierno. Entonces un chamo de ahora, o con el caso de Libia, o sea, el que no conoce la historia de Libia, de Siria, de Irak, Afganistán, de todos esos países que finalmente quedaron en manos, no, Siria por lo menos está resistiendo, ¿no?, pero los países que quedaron en manos de estas potencias imperialistas, uno tiene que leer la historia, uno no se puede conformar que, ah, sí, mataron a Gaddafi, porque es que a mí me dijeron que ese tipo, mira, era terrible, ese tipo había hecho unos pactos por allá y mataba gente por aquí. Entonces, si usted no lee la historia, es lo mismo que pasó con Saddam Hussein. ¿Quién creó a Saddam Hussein? Pues que Saddam Hussein nació, hizo todo lo que hizo, o fue así la historia porque era Saddam Hussein. No. Estados Unidos impuso muchas políticas dentro de estos países. Creó, incluso, ¿quién creó Al Qaeda? ¿Quién lo creó? O al Estado, al mal llamado Estado Islámico. ¿Se creó solo el Estado Islámico? ¿O hubo una necesidad del imperio de formular ese Estado Islámico o ese Al Qaeda o todos los frentes terroristas que han creado en Oriente Medio para socavar las bases políticas de países como Siria, Libia, tantos otros, incluso hasta en África, ¿no? ¿Quién crea las guerras en África? Los africanos crean las guerras. Las tribus africanas crean las guerras. ¿O son las potencias imperiales, los grupos europeos, las transnacionales, que se meten en el África, generan guerra y muerte para saquear sus recursos? Claro, fíjense que cada vez que ellos quieren apoderarse de nuevos recursos en cualquier país de África, inventan que hay un grupo terrorista, sí, y que hay que ir a acabar con el grupo terrorista que secuestró a no sé quién, que mató a no sé quién, que grupos terroristas que desaparecen de la palestra informativa en cuestión de 7 días, ¿no? Pero ellos sí se quedan allí instalados, llevándose el oro, llevándose el coltán, llevándose todos los distintos recursos que tiene África, ¿no? Que eso de ese cliché a la gente con medicamentos. Como ratas de laboratorio, eso es lo que ellos se quedan haciendo en África. Lo mismo hacen con esas enfermedades, que siempre mágicamente las enfermedades aparecen, es en el África, ¿no? Y además nosotros, en nuestra mente, con ese cliché que nos dejaron, que ay, África es un continente muy pobre, África, todos se mueren de hambre, pobrecito. Sí, bueno, todo lo que pasa allí es porque África es un continente muy pobre, o sea, nadie metió las manos en África, es que África nació siendo un continente muy pobre. Imagínense. Mentira, eso, ¿no? Además, que era todavía, incluso lo es, pero para las grandes transnacionales, uno de los continentes más fructíferos, ¿no? Que además la hambruna en África, producto de esas guerras y producto de esa injerencia, generó que las ONG pudieran activarse y meterse ahí también, ¿no? Entonces, además, las transnacionales, entonces, ay, no, viene la CRAF y la otra y no sé quién, y nosotros vamos para África a llevar comida a los niños pobres, porque es que África es un continente pobre y la gente se está muriendo de hambre, entonces nosotros instalamos una fábrica y vamos a ayudarlos a todos. Mentira, mentira. Así que es bueno que nosotros, a raíz de lo que está ocurriendo acá en Venezuela, a raíz de esas tres medidas que ellos anunciaron, una ruta, estudiemos nuestra historia, sepamos que ellos, y eso se lo decimos especialmente a la gente de la derecha, ¿no?, vean de dónde vienen estos sectores. Usted no tiene que verse obligado a creer en la revolución. Nadie lo obliga a usted a creer en la revolución. Nosotros se lo decimos, este es el camino, es un buen camino. Tiene debilidades, tiene fortalezas, bueno, pero todos los caminos son así. Hay puentes que se caen y uno viene y lo reconstruye, ¿verdad? Lo evalúa y dice, ah, mira, no debía haberlo hecho con este material, tenía que haberle hecho esto. Bueno, entonces vamos a fortalecer las bases con tal cosa, con esto, con aquello, y uno lo arma y lo crea otra vez, ¿verdad? O reproduce una situación que nos pareció favorable, bueno, vamos a aplicarlo aquí también. Usted, señor de la oposición, que escucha, sabemos que hay algunos por allí que nos escuchan, siéntase convocado a construir realmente y no a guarimbiar y no a salir de Maduro por salir y no a creer que esos señores, Ramos Alú, Hugo Torrealba, son una opción real de un cambio, porque no es verdad. Son los mismos políticos de la Cuarta República. Ninguno de ellos está representando realmente los intereses propios de Venezuela. Así que atentos, ¿no? Queremos leer su opinión, ya vamos a leer allí los mensajitos. Ponemos un audio, unos audios del Defensor del Pueblo que nos quedaron pendientes. Tarek William Sack, ayer, luego el presidente dijo, bueno, que se había comunicado con él, con la fiscalía, para activar todos los mecanismos de seguridad. Tarek Williams dio una rueda de prensa, habló de la conformación de esa comisión de alto nivel para investigar la desaparición de los mineros en la localidad, bueno, la posible desaparición de dos mineros en la localidad de Tumeremo, en el estado Bolívar, al oriente, al sur occidente del país. Luego que esta comisión de alto nivel del Estado venezolano, como ustedes son testigos y habrán observado, entrevistado a aproximadamente de 11 a 15 familiares que representan a su vez a 11 ciudadanos y ciudadanas venezolanas que se encuentran desaparecidos desde el fin de semana pasado. ¿Qué significa que como comisión interinstitucional, como se puede observar, Poder Ejecutivo, Poder Ciudadano, representado por Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estamos con la firme y clara intención de esclarecer la verdad de los hechos? Dije suroccidente, al sur del país. Me parece que leí una cosa aquí que estaba... Al sur sur, ya. Al sur sur. Al sur del país, en Bolívar. Bueno, también decía allí el defensor Tarek Williams Saab que el Estado venezolano no va a permitir que haya impunidad respecto a este tema luego que se arroje el resultado de las investigaciones. Venezuela es un Estado que tiene una constitución en su título 3, garante de los derechos humanos, garante de las libertades públicas y de la democracia, y que ocurriendo circunstancias como las que han denunciado los familiares a quienes hemos venido a acompañar, sin que haya ningún tipo de sesgo político o que sea contaminado por sacarle ventaja de ningún tipo a estos hechos, donde hemos, por las entrevistas realizadas no solamente a familiares sino también a testigos, hemos recabado indicios que pudieran determinar la comisión de hechos punibles que el Estado venezolano, de forma ejemplar, así como me la comunicó el día de ayer y hoy el ciudadano presidente de la República como jefe de Estado, jamás va a dejar en la impunidad. Bueno, ahí está Tarek Williams Saab hablando sobre ese accionar del Estado para impedir cualquier tipo de impunidad, pero también decía que el gobierno bolivariano está comprometido con esos familiares que han sido presentados, ¿verdad?, ante la opinión pública, que dicen que tienen a personas desaparecidas, que se está investigando, en Tumeremo, para dar a conocer, bueno, con los responsables del hecho, en tanto se haga la investigación, ¿no? Todavía se están buscando, hay más de 1,000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegados en esta zona, y se ha activado un arco de protección especial desde lo militar, desde el Estado Nacional, en la región. Puedo decir que las personas que han denunciado y los testigos tendrán con la debida discreción, con la debida prudencia, la protección que se merecen las zonas donde residen, porque así lo manda nuestra Constitución y así lo establece la legislación tanto nacional como internacional. Es una señal que el Estado venezolano en su conjunto, Poder Ciudadano, Poder Ejecutivo, Sistema Judicial, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le está dando a nuestro país, y tiene que tomarse nota de ello como un hecho dentro de toda esta circunstancia lamentable, donde, repito, tenemos indicios de la comisión de hechos punibles que llegarán a la verdad. Lo importante... Bueno, ahí estaba, ¿no? El defensor del pueblo, bien pendientes con todos los espacios del Estado, de las instituciones del Estado que están siendo parte de esta investigación. Se informará oportunamente al pueblo de Venezuela, no como está haciendo la derecha, que de manera inoportuna, sin prueba de nada. Américo de Gracia, ¿qué se llama ese señor? Sí. Él es el único que vio los cadáveres, ¿no? Nadie ha encontrado por ahora nada, y esperemos que no se encuentren cosas lamentables, ¿no? Pero de haber sido cierto este enfrentamiento, de haberse dado, el Estado está activando en la investigación. Pero este señor dice que él vio todo, ¿no? Él dice, no, que hay una masacre, que no sé qué, de manera irresponsable, sin pruebas, no mostró ni una sola prueba. Y salió, y bueno, y CNN ha hecho toda una campaña mediática contra Venezuela, queriendo hacer ver que aquí ocurrió una yocinapa, de manera irresponsable. Así que nosotros convocamos al pueblo venezolano a ser partícipes reales de la verdad, ¿no? A manejar la verdad según las investigaciones. Cuidado con ser parte de una campaña mediática como la que lanzan contra Venezuela, porque cuando hacen esto es para ratificar que Venezuela sí es una amenaza, pues. Porque en Venezuela se agrede al pueblo porque no se garantizan los derechos humanos y cualquier cantidad de cosas. Vamos a ir a la pausa, hay unos mensajitos, leemos algún mensajito por ahí, Jessica, y vamos a la pausa que viene el avance informativo. Por aquí nos dicen, hacemos un llamado a las autoridades para que vayan a ver lo que está ocurriendo en la redoma de Petare, nuevamente el tema de los bachaqueros, por aquí nos dicen, hola, muy buenos días, la MUD presentó la hoja de ruta para salir de Maduro, ya sabemos cuál es esa ruta, pura violencia, aunque ellos traten de disfrazarla de paz, ellos lo que traen es muertos con cada marcha, después salen a culparnos a nosotros, pero ellos son unos irresponsables, dice José Luis. Por acá también nos están escribiendo, nos dicen, buenos días Vanessa y Jessica, los bachaqueros, bodegueros y los integrantes de la economía informal en Valencia hacen desastre y nadie los controla. También los chinos se suman y prefieren venderle a los bachaqueros y dejar al pueblo en las colas sin nada. Un beso. Por acá también nos escriben, el pueblo tiene confianza en la revolución y en el presidente Nicolás Maduro, por eso no vamos a caer en las provocaciones que están maquinando. Ya vamos a leer más de sus mensajitos, 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. También estamos pendientes del presidente Evo Morales, está en el acto de promulgación de la ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. Si por allí vemos algún enlace, nosotros le traeremos la información. Vamos a la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahí teníamos a la Unión en golpe desde Venezuela, este golpe larense, la juruminga se llama el tema que escuchábamos acá en la Radio del Sur. ¿Te tiene mensajito? Sí, este viernes es el Festival Adón Pío. Ajá, vi. Escuché la entrevista el viernes pasado. Ah, bueno, están todos bien bonita. Vale. Bien bonita. Bueno, vamos, leemos un mensaje y vamos a España, ¿verdad? Vamos hasta España. Ok, vamos a leer un mensajito. Por aquí nos están escribiendo, nos dicen muy buenos días, Vanessa y Jessica. Los bachaqueros y bodegueros continúan golpeando la economía. Aquí también nos dicen, presidente Maduro, el pueblo de Barinas exige que se haga algo con el abasto bicentenario. Queremos seguir comprando los alimentos en dicho lugar porque allí teníamos más comunidades y conseguíamos bastante de la cesta alimenticia. Nos dice por acá, hace unos cuantos meses ese bicentenario funcionaba mejor. Por aquí también nos dicen, hola mis surconsentidas, es Alejandro de Caucagüita. Miren, hago un llamado a toda la gente y los medios que están impulsando la propaganda de la siembra urbana. Deben resaltar que la mayoría de las semillas que recolectemos en casa no son aptas para la siembra porque provienen de plantas híbridas y transgénicas. Se debe educar en este sentido. Un abrazote. A veces sí, a veces no, ¿no? Hay que probar para ver si eso funciona o no funciona, ¿no? Pero probar es interesante, ¿no? Antes que botar esas semillas. Si son transgénicas, no se les va a dar, ¿no? Claro. No van a hacer nada. Si nace algo, bueno, chévere. Bueno, yo todas las semillas las estoy rescatando y ya le cuento, tengo dos brotecitos de tomate por ahí. Eso. Todavía no son tomates, pues son brotes. Y unas lechugas vi por ahí. Y tengo, creo que eché demasiadas semillas de lechuga, pero bueno, voy a trasplantarlas. Pero ya se me están dando las lechugas, los tomates y ya recuperé semillas de pimentón. Un éxito. Así que me faltan las de ají y esas cositas, y con el cilantro también, con las raíces sembradas. Bueno, cosas que se hacen, ¿no? En nuestro país, a propósito de esa agricultura urbana que también la FAO está promoviendo, está impulsando para garantizar también una alimentación más sana, directa también de nosotros como pueblos. Y el gobierno nacional, también acá en Venezuela, haciendo lo propio en materia de agricultura urbana. 9:09, el tema de la crisis de los refugiados, de las migraciones hacia Europa, cada día se torna más difícil. Todos los días es noticia la situación de los refugiados y se hizo noticia una situación sobre el espacio Schengen. Yo no lo conocía. Y es bueno, ¿no? Cuando uno empieza a leer y a buscar y revisar cómo Europa en el año 1985 crea, a través del acuerdo de Schengen, un espacio que empezó a funcionar en 1995 para suprimir las fronteras comunes entre los países integrantes y estableció allí controles comunes entre las fronteras exteriores de esos países, es decir, un espacio donde funcionan en términos migratorios como un solo país, una política común de visados, y bueno, llegaban allí distintas personas que venían en condiciones de refugiados. Hace unos días, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, señor Jacques-Marc Ayrault, insistió en la necesidad de reformar ese espacio. A los otros están pidiendo que sea eliminado porque, según ellos, no fue concebido para tratar una crisis migratoria. Vamos a tratar de entendernos qué significa ese espacio, en qué términos se concibió, y además porque ahora buscan algunos sectores reformular ese espacio que recibió durante, bueno, imagínense, del año 95 recibió a distintas personas que llegaban a la Unión Europea actualmente. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y las buenas tardes a Jordi Gordon, periodista, miembro de la Comisión de la Verdad en España. Jordi, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bueno, Jordi, hemos estado chequeando informaciones que hablan de que varios países de la Unión Europea han hecho llamados a eliminar o reestructurar el espacio Schengen. Primero, quisiéramos que nos explicaras un poco en qué consiste este espacio y por qué se está proponiendo eliminarlo. Bueno, el espacio Schengen es la posibilidad de crear un único espacio en la Unión Europea sin fronteras, digamos, para ser muy, muy concreto. Y ahora lo que está produciéndose es un fenómeno de levantar de nuevo las fronteras como consecuencia de la crisis migratoria, de la guerra siria, de los refugiados que huyen de las guerras en Irak, en Siria y en los diferentes países de Oriente Medio. La crisis migratoria ha provocado una reacción vergonzosa. La verdad es que nos avergüenza como ciudadanos y como personas, como europeos que respetan los derechos humanos y que va en contra de la propia existencia de la Unión Europea. Todo esto ha provocado una reacción terrible, ¿no? Reaccionaria y nada respetuosa con los principios fundadores de la Unión Europea, que pretendía crear un espacio donde los derechos humanos se respeten, donde los derechos de los refugiados que son inalienables y que no se pueden renunciar a ellos, no se respeten y no se les acoja. Digamos que lo que ha hecho Europa ahora mismo, como consecuencia de la crisis migratoria, además, es realquilar, digamos, a Turquía esa cuestión. Es decir, es una cosa, es decir, pagamos a Turquía, esa es la propuesta que hace la Unión Europea, la Comisión Europea, los dirigentes de la Unión Europea y los jefes de Estado de la Unión Europea pretenden pagar a Turquía para que haga de gendarme de la crisis humanitaria que se produce y de desplazar y expulsar a todos los ciudadanos que tienen derecho al asilo en función de la legislación internacional y que no lo quieren respetar, ¿no? Esto es básicamente el resultado. Eso hace estallar la propia esencia de la Unión Europea. Y además hay otro problema, que para que lo entiendan sus oyentes, es como si en este país, en Europa, por ejemplo, las mercancías tienen todo tipo de protección, pero las personas no. Es decir, tenemos casos dramáticos, por ejemplo, como consecuencia de la crisis migratoria, han desaparecido 10.000 niños en Europa, que producto de la crisis migratoria, que han llegado a Europa y han desaparecido, no se sabe dónde están. Eso sería impensable con las mercancías, con cualquier tipo de mercancía. Nadie podría pensar que unos cuantos camiones de cualquier tipo de mercancía hubieran desaparecido 10.000 camiones o 10.000 contenedores. Bueno, pues en Europa han desaparecido 10.000 niños, y no hablemos de otros adultos que son víctimas de la trata de personas, que son esclavizadas, que son explotadas, que son... Bueno, todo esto como consecuencia del levantamiento de nuevas fronteras para impedir la entrada de refugiados y que puedan ejercer sus derechos como personas, ¿no? Uh-huh. Sus derechos humanos, pues está provocando pues una situación que va a hacer estallar la Unión Europea y que la pone en crisis, y que además, pues bueno, seguramente tendrá consecuencias muy graves para todos nosotros, porque pensar que 2 millones de personas podemos dejarlas en tierra de nadie, abandonadas a su suerte, pues que nos va a salir gratis a los europeos, pues es casi impensable, ¿no? Claro. Entonces, realmente es una cosa muy muy trágica y muy terrible y vergonzante para los ciudadanos, ¿no? Esperemos que logremos revertir esta situación. Pero fíjate, Jordi, tú mencionas allí, ¿no?, el trato, ¿no?, que se le da a una mercancía y a un ser humano, ¿no?, que es un trato, además, de violación a esos derechos que están garantizados en el mundo, de resguardo a la vida, de resguardo a las condiciones incluso del refugiado, ¿no?, del que sale además de su país, producto de guerras que son generadas incluso con la presencia de tropas de Europa en muchos de los países donde ellos están saliendo. Quisiera consultarse sobre eso, porque tampoco se ve desde los representantes políticos de la Unión Europea, tampoco se ve asumir responsabilidad sobre las crisis que se viven en los países donde salen estas personas. Muchos países también dentro de la propia Unión Europea que viven en crisis y que ven también a sus ciudadanos movilizarse dentro de la propia Unión Europea buscando refugio. ¿Por qué hay también ese lavarse las manos dentro de la Unión Europea frente a la crisis de esos refugiados? Bueno, yo creo que básicamente es que la Unión Europea en estos momentos, los dirigentes de la Unión Europea básicamente son la derecha, aliados con una parte de la socialdemocracia, que ha decidido apostar por ese tipo de políticas. Todo el mundo intenta, digamos que se pretende, se gobierna a golpe de encuesta y de popularidad. Y ahora están ganando aquellos que son xenófobos, que son racistas, que son gente intolerante, que consideran que la llegada de extranjeros que huyen de la guerra, pues hay que impedirla por todos los medios. La extrema derecha, en última instancia, ¿no? Como Marine Le Pen, en la Liga Norte en Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema está en que... ahora mismo hay una reacción por parte del Parlamento Europeo, parece ser que puede ser, digamos, criticada y censurada esta posición, porque hay un preacuerdo por el que se va a entregar a Turquía 6.000 millones de euros, que es muchísimo dinero, ¿no?, porque a cambio se les va a dar un visado a los ciudadanos turcos. Todo esto pensamos que puede provocar también una escalada en el tráfico de personas, porque evidentemente empezará a venderse pasaportes turcos en vez de sirios para poder entrar. Y luego otra cosa que es disparatada, que no, para que lo entienda la gente, imagínese que todos los ciudadanos sirios que han llegado huyendo de la guerra a Europa, que hay cerca de 1 millón, van a ser supuestamente deportados a Turquía, y a cambio cada uno que salga de Europa camino de Turquía podrá entrar uno legalmente, dicen, en Europa. Es decir, que se va a gastar dinero en expulsarlos para luego traer a otros supuestamente, ¿no? Que bueno, es verdad que sabemos que es mentira, pero digamos que eso es lo que se vende. Es decir, es todo un disparate, porque además el gran problema es la inacción de Europa con respecto a la crisis y a la guerra que hay en Irak, que no se resuelve en ningún sentido y que seguirá generando refugiados, y además desestabilizará probablemente Turquía, lo cual es un problema añadido muy grande para la propia Unión Europea, porque Turquía es un país muy grande que ya tiene bastantes problemas con las minorías kurdas, con las minorías religiosas, etcétera, etcétera, y ahora alberga ya más de 2 millones de refugiados, en campos de refugiados a los que no se les va a dar ninguna alternativa, ninguna solución, van a estar en campos, ¿no?, sin solución y sin salida. O sea, estamos hablando de una tragedia humanitaria de una dimensión enorme. Y para acabar este relato estremecedor realmente, nos damos cuenta que, por ejemplo, hoy esta mañana Serbia y Eslovaquia han decidido levantar fronteras, poner la frontera, activar su frontera para impedir el paso de refugiados y dejar a muchos de los refugiados sirios en tierra de nadie. Bien, no nos olvidemos que hace, en los años 90, la guerra de Serbia, la antigua Yugoslavia, provocó miles de refugiados que fueron acogidos por diferentes países. Bien, pues esto se quiere hacer olvidar por los dirigentes de estos países, ¿no? Que realmente la gente huye de las guerras y que tiene que ser acogida. Lo mismo nos pasó a los españoles con la guerra civil, que tuvieron que huir y fueron acogidos en Argentina, en Venezuela, en México, en Francia y en muchos otros países. Es decir, que se repite la historia una y otra vez con diferentes países. Allí donde hay guerras, la gente intenta sobrevivir. Y ese derecho, que es una conquista democrática, el derecho al asilo a nivel internacional que proclama la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues está violando, y eso es un mal precedente para lo que ocurre. Y que se haga en Europa, pues es todavía peor, ¿no? Porque se suponía que estábamos a salvo ya de ese tipo de retrocesos históricos. Ahora, Jordi, ¿cuáles pudiéramos señalar en estos momentos en que la Unión Europea pareciera estar levantando un montón de muros contra estos migrantes refugiados? ¿Cuáles pudiéramos señalar que son las principales contradicciones que tiene la Unión Europea en este tema? Allí tú mencionas que en algún momento muchos países de la Unión Europea fueron víctimas y tuvieron que salir de sus patrias y movilizarse, instalarse, quedarse a vivir en otros países de distintos continentes, pero además pudiéramos decir que varios países de esta Unión Europea han contribuido incluso monetariamente con tropas en estas guerras que se encuentran activas en estos momentos y que generan, bueno, estas, claro, crisis de refugiados. Claro, claro, claro. Bueno, no olvidemos que en la Unión Europea hay muchos países que venden armas y hacen suculentos negocios en los conflictos que hay en Oriente Medio, en Irak, en Siria, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es evidente también, ¿no? Que... pero además que la diplomacia, es decir, eso por un lado se hace negocio, los fabricantes de armas, ¿no?, los mercaderes de la muerte, y por otro lado la diplomacia europea es incapaz de hacer ni de tomar ninguna iniciativa para parar estos crímenes, ¿no? Pero al final esto, y al final no, ya debería ser por una cuestión egoísta, pensar que Europa se va a salvar de esta situación, de que podemos dejar que haya tragedias humanitarias a nuestro alrededor, que haya guerras a nuestro alrededor, y que todo se estalle en la periferia de nuestro mundo acogedor, pues es una cosa imposible. Los atentados terroristas que se han producido en muchas ocasiones, pues son una manera de manifestarle que repudiamos, pero que tienen que ver con todo ese sufrimiento que tienen otra gente. ¿Qué van a pensar los refugiados sirios cuando Europa les abandone, cuando las democracias europeas les abandone y los deje a su suerte? ¿Quién va a darles alguna solución? Pues en algunos casos, pues los islamistas radicales de Al Qaeda o del Daesh les ofrecerán alguna alternativa, y cuando a ti te niegan todo, pues te acoges a lo que sea para poder seguir teniendo esperanza y sobreviviendo. Y eso generará también mucho sufrimiento a todos. Es decir, que es una mala solución, se mire por donde se mire, ¿no? Es así, Jordi, en verdad que es dramático, ¿no? Todo el panorama que enfrentan, no solamente sí, los refugiados, sino la ciudadanía. Nosotros estábamos comentando hace pocas horas que hemos visto también a ciudadanos de toda la Unión Europea, más allá, ¿no?, de los grupos políticos, que han asumido posturas que deberían haber asumido los gobiernos, que deberían haber asumido como, claro, como Unión Europea. Van y muchas veces se llevan a sus casas, van a las plazas, ponen carpas, tratan de ayudar a esas personas que están llegando, cosa que no hace esos poderes, ¿verdad?, que están allí instaurados dentro de la Unión Europea. Es dramática la situación, claro, y agradecemos poder conversar contigo sobre esto, porque muy pocas veces vemos el drama interno que ocurre en Europa. Claro. Y esto, para acabar, solo comentaros una cosa, esto también influye en los ciudadanos europeos. estas fronteras que se empiezan a levantar de nuevo en Europa están afectando también a los sectores más empobrecidos de los ciudadanos europeos que tienen que emigrar a otros países para poder sobrevivir. En España hay mucha gente que se ha marchado como consecuencia de la crisis económica a trabajar a Alemania, Inglaterra, etcétera. Bien, empieza a haber problemas para eso. El primer paso lo ha dado Gran Bretaña planteando que los ciudadanos europeos que son británicos no tendrán derecho a los servicios sociales que tenían derecho hasta ahora por ser ciudadanos europeos y que se les va a recortar ese derecho. Lo mismo pasa con los griegos, lo mismo pasa con otro tipo de ciudadanos europeos a los que de repente se va a empezar a restringir esos derechos que reconoce la Constitución Europea y los principios fundacionales de la Unión Europea. Es decir, que estamos en un retroceso muy, muy grave y muy preocupante para los ciudadanos europeos. Jordi, de verdad que agradecemos este contacto con la Radio del Sur aquí en Venezuela por aclararnos allí aspectos importantes sobre esta crisis. Y bueno, esperamos seguir contando contigo porque creemos necesaria también la comunicación como un punto también para la denuncia y la acción. Claro. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias, adiós. Ahí está, un abrazo. Ahí estaba Jordi Gordon, él es periodista español, también es parte de miembro de la Comisión y la Verdad en España, que está también investigando todos los crímenes del franquismo, ¿no? Y que hacen también una lucha importante, dramática del panorama, Jessica, incluso para la propia Unión Europea, que es bueno decirlo, elevó esa unidad, esa integración que gestaron como comunidad, diciendo que bueno, ahora el libre tránsito, que ya no iba a haber frontera entre los pueblos, que todos éramos la Unión Europea. Y fíjate lo que está ocurriendo. Primero, impulsan las guerras, propician las guerras, llevan armamento, se roban los recursos, y cuando la crisis de esos refugiados que vienen huyendo de esas guerras impuestas por Europa, por Estados Unidos, por sus aliados en estas naciones, cuando los refugiados van a los lugares de Oriente, hacia un país, se va al más cercano a España, Francia, Italia, a Grecia, ¿verdad? Van llegando a esos países y van transitando por la Unión Europea. ¿Qué hacen? Ponen muros. Y después hablan, ¿verdad? Después hablan de los nazis. Después hablan de los nazis, después dicen, no, el nazismo fue el único grupo que tal, político, fascista que se creó aquí y que impuso esa opresión contra un pueblo. ¿Y ellos qué están haciendo? Porque los masacran también, no solamente en la imposición de estos muros y de políticas anti derechos humanos que han lanzado, sino es la masacre que hacen en el mar Mediterráneo, en los distintos mares que hay, donde imponen allí esos barcos llenos de militares de la OTAN y de otros grupos, fuerzas que ellos han creado, que supuestamente es para rescatar refugiados, y resulta que los masacran en el mar. Y ellos son garantes, según ellos, de los derechos humanos, ¿no? Y violan incluso los propios, del libre tránsito de los propios europeos, que hasta hace poco era una de sus banderas, el libre tránsito, ay, somos la comunidad europea. Y ahora hay muros, hay las fronteras, que antes eran una línea, ahora se visibilizan porque hay barreras, porque hay muros, porque el que quiere ir, como decía allí Jordi y Jessica, el que quiere ir de España porque hay una fuerte crisis económica y quiere ir a buscar trabajo en Francia, o se quiere ir a Alemania, o se quiere ir a otro país, porque bueno, en España no le está yendo bien, no sabemos si en otro país le va a ir bien, pero se van, ya no lo puede hacer con la misma libertad de antes. Sí, además que fíjense que el primer país que salió a proponer que se reforme o elimine este espacio, que es el que permite la libre circulación de personas, ha sido Francia, ¿no? A través de su cancillería, ellos están pidiendo, están hablando de la necesidad de reformar o eliminar este espacio, porque ellos tienen que hacerle frente y eliminar la llegada masiva de personas que vienen desde Siria, Afganistán e Irak. Recordemos quién fue uno de los principales países de la Unión Europea, junto con Alemania, que pusieron los fondos, las tropas, las bombas, todo, ¿no? Para atacar a Siria, a Irak y Afganistán. Entonces, ellos, además de no haberse hecho responsables de la destrucción de estos países, tampoco quieren cargar con esas personas que están obligadas a migrar precisamente por cómo quedaron sus naciones luego de esos bombardeos y luego de ese accionar injerencista que tuvieron estos países. Ahora, bueno, que se van a sentar a debatir incluso reformar o eliminar este espacio, que como tú bien mencionas, uh-huh, fue una de las principales banderas por las que se creó la Unión Europea. Primero, tener una moneda supuestamente fuerte. Ya ustedes ven cómo está el, uh-huh, tema de la moneda, ¿no? Los países de la Unión Europea son los que más fuertes, y desde antes han estado viviendo una crisis económica que es mundial, pero que, claro, los ha afectado a ellos con mucha más fuerza por estar ligado al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y tener que aplicar toda esa serie de recortes sociales que hemos visto desde el 2010, 2011 hasta la actualidad en el continente europeo. Pero además de la moneda, la otra bandera era precisamente ser reconocidos como ciudadanos europeos, tener la libre circulación, abrir mucho más los trámites fronterizos, tener una conexión más eficiente por tierra, por mar, por aire. Pero ahora, cuando tú planteas el eliminar este espacio, de una u otra manera también planteas tu propia circulación, uh-huh, se ve limitada, ¿no? Que además ahí, eso es otro drama, están los refugiados que vienen desde el África, desde, claro, Oriente Medio, pero están los refugiados internos. Claro. O sea, gente que se traslada, porque no todo es maravilla en Europa, gente que va de país en país dentro de Europa buscando, bueno, por distintas situaciones, porque no tiene trabajo, por la situación de la crisis, pero además porque son perseguidos políticos en algunos de sus países, que sí pasa. Y entonces, ¿qué ocurre? Ahora los bloquean esa posibilidad de esa Europa que pintaron tan bonita y tan hermanada, que termina siendo una parafernalia. No hubo real un proceso real de integración, si no veamos cómo hay países, Escocia, que está pidiendo salir de la Unión Europea, Grecia, que sus ciudadanos pidieron salir de la Unión Europea, Ucrania, sus ciudadanos pidieron salir de la Unión Europea. No porque ellos sean unos tipos separatistas y tal, no, sino porque no funcionó. Los peces gordos se empezaron a comer a los peces más pequeñitos. Alemania capitalizó toda la crisis y es la que ha salido más fortalecida con esas riquezas que se hacen en función de la crisis de los pueblos. Y por eso la Unión Europea se está derrumbando. Sí, pero además, bueno, mencionamos a Francia y Alemania, pero anoche estaba viendo las autoridades, uh-huh, de Eslovenia, uh-huh, que junto con Croacia y con Serbia anunciaron también que ellos van a cerrar sus fronteras e incluso van a clausurar la ruta balcánica porque ellos no quieren convertirse, palabras textuales, en un campo colectivo, uh-huh, de refugiados. Entonces, a partir de la medianoche, de esta medianoche que acaba de transcurrir, se ha declarado ya que se elimina esa ruta de los Balcanes y que además se cierra las fronteras. Han dicho textualmente que solo permitirán, fíjense, ¿no? Esto no es con el tema de los refugiados, uh-huh, nada más. Dicen en general que solo van a permitir la entrada a sus países de extranjeros que cumplan con las condiciones para hacerlo, es decir, extranjeros que tengan pasaportes, visados y demás solicitudes que ellos harán a través de unos documentos y unas normativas legales. No solamente apunta entonces a las personas que huyen de Irak, de Afganistán, sino que a lo mejor yo, como venezolana, quiero ir a Eslovenia, cosa que no creo que ocurra, pero bueno, la mandan de trabajo, pues, me mandan también de trabajo a Eslovenia, y si yo no cumplo con los requisitos que ellos consideran que yo debo tener para ingresar a su país como extranjera, que no estoy huyendo de nada, simplemente quiero ingresar a ese país, ellos serán quienes evalúen si yo cumplo o no unas condiciones impuestas por ellos, que no están en un marco legislativo, uh-huh, internacional, sino que son impuestas por los países miembros de la Unión Europea para ver si yo entro o no. Así que fíjense, aprovechándose incluso de la crisis migratoria, uh-huh, ellos lo que hacen es intensificar sus políticas de menosprecio, sí, también hacia otras naciones. Xenófobas, ¿no? Muchas de esas políticas. 9:30 minutos a la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el aire, de toda nuestra extensa latitud silenciosa. Todo lleva tu nombre, Padre, en nuestra morada, el Bolívar de Neruda y el canto a Bolívar, qué maravilla. Parafraseando al poeta Pablo Neruda, Belarús bautizó un parque en la capital con el nombre del comandante eterno Hugo Chávez. La decisión fue tomada por las autoridades locales de Minsk. El alcalde Nicolai Ladurko también propuso dar el nombre de Chávez a una de las calles de la ciudad. todo lleva tu nombre, Padre, en nuestra morada. Viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Construyendo una Venezuela productiva. Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular para la Planificación. Hemos desarrollado en la revolución capacidades industriales sumamente importantes. Desde el punto de vista de la inversión que se efectuó en Venezuela, ustedes saben que la inversión que se efectuó en Venezuela desde la década del 80 hacia la década hacia el año 2000 vino en una curva de crecimiento, y que solamente hay una inflexión en la inversión desde el punto de vista de bienes de capital, de todo lo que tiene que ver con la inversión de capacidades productivas. Hay una inflexión en el año 2006, fundamentalmente por la inversión pública. Esa inversión pública está asociada a capacidades productivas, y parte de lo que estamos evaluando es que esas capacidades productivas tengan una mayor participación desde el punto de vista accionario, en este caso de China, y que eso se vincule, ese incremento de porcentaje accionario, a una base de exportación. Es decir, que se utilice capacidades de nuestro país para exportar. Voy a poner unos ejemplos. Está el caso de la empresa de computadoras BIT. Acaba de incrementar a una segunda línea de producción esta empresa. Es decir, que sus 300.000 computadoras que tenían como base productiva, se incrementa esa base productiva. Ahora, esa base productiva, parte del tema es la posibilidad de exportar al Caribe, parte de la posibilidad de exportar hacia países del ALBA o exportar hacia países del Mercosur. El caso, por ejemplo, de otra empresa como puede ser el caso de Haier. Haier acaba de tener ampliaciones de capacidades productivas en México, capacidades productivas en Estados Unidos. Y bueno, parte de esos nuevos mercados que se están configurando, Venezuela tiene una de las plantas más grandes que se tiene precisamente próxima a culminar. Es decir, que hay capacidades que tiene nuestro país con esos mercados que se han venido fomentando. Construyendo una Venezuela productiva. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás. Bienvenidos al Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Minutos de la mañana, estamos en la última parte de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Leemos mensajito mientras Ernesto García Uribe nos hace la llamada. Por aquí nos están escribiendo los usuarios y usuarias, nos dicen: hola mis niñas, Petarella es un pueblo sin ley, los bachaqueros y también los mototaxistas se han adueñado de las calles, deberían hacer un plan especial para combatir este tipo de anarquía porque nos está haciendo mucho daño. Ajá. Por acá también nos escribe: muy buenos días, que los escualios, en vez de estar hablando tanta tontería, que trabajen y cumplan con su promesa. A mí ellos me dijeron que en diciembre era la última cola. Aquí también nos escriben por mensajito de texto: buenos días, mis lindas, ¿cómo están? Anoche Mario Silva hizo una exposición muy detallada. Uh-huh. No entiendo cómo no se le pone preso a ese señor Lorenzo Mendoza con todo el daño que le está haciendo a la nación, y además le decomisan esas empresas y hasta le cambian el nombre, dice Miguel Ángel desde el estado Mérida. Uno más y vamos con la llamada. Hola, lean los mensajes, están pasas de loritas, nos dicen. Ay, estamos leyendo. Lo que pasa es que también, mientras leemos los mensajes, cuadramos la llamada, queremos que todo entre en este programa. Eso. Otro más. Por aquí nos dicen: está bien que se le dé poder a la mujer, pero también hay mujeres que son opositoras y corruptas y que solo piensan en tumbar al gobierno. Bueno, para eso están las comunidades, ¿verdad? Claro. Para hacer control también, no vamos a dejar solamente. Además que hay una cuestión de moral, ya lo habíamos dicho. Hay personas, ¿verdad?, que deben revisarse en la patria, ¿no? En toda la patria, en todos los niveles. Hay personas que se dicen revolucionarias y no actúan. Bueno, no se puede sentir revolucionaria si usted va a chaquear. Empezando por ahí, ¿no? O usted no puede ser revolucionario si usted es corrupto, o si usted le roba la platica al abuelito porque cobró la pensión, usted viene y se la quita, no, porque él es mi abuelo y yo voy y entonces uso esos reales como mío. No, hay que hacer revisión, eso no depende del presidente Maduro, eso depende de nosotros como sociedad, de nosotros como individuos, ¿no? Revisiones profundas, ya vamos a hablar más de eso, pero vamos a hacer una invitación muy linda que nos llegó. Se trata de un trueque, Jessica, entre niños y niñas, un trueque bien bonito con actividades acordes a los niños de la patria, que se va a realizar en el cuartel de la montaña este fin de semana a propósito de esos actos en homenaje a nuestro arañero, a nuestro comandante Hugo Chávez. Escuchen, presten atención porque sería bonito, ¿no?, que ustedes también llevaran a esos niños, jóvenes y niñas, a esas actividades que se están realizando en el cuartel. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a la compañera Iraima Rechera, coordinadora de actividades infantiles del cuartel de la montaña. ¿Cómo estás, Iraima? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, mi Lorita. Todo bien. Felicitaciones por su programa. De verdad que ustedes hacen que uno se entere de una manera, dentro de todo de la tragicomedia política venezolana, uno se entere de una manera jocosa de lo que está pasando y reírnos un poco de la oposición. Muchas gracias por cómo lo hace, por esa frescura. Gracias. Bueno, Iraima, precisamente para sumarle frescura, queremos que nos cuentes y nos invites a esa actividad que se va a estar realizando en el cuartel de la montaña, que qué más frescura que el hecho de que estén participando niños y niñas de nuestra patria. No, vale, mira, como dijo, nosotros tenemos varios micros del comandante Chávez cuando habla con los niños, y hay uno de esos que a mí me encanta, que el Chávez dice: Sosita bello. Bueno, esto lo que está es bello, las actividades que estamos haciendo aquí, precisamente en el proceso de creación del hombre y de la mujer nuevos, ¿no? Entonces, en esta conmemoración estamos recordando al comandante Chávez, de Yare a los próceres. Y a los niños les estamos indicando qué hacía el comandante Chávez en ese periodo, cuando llegó a Yare. Si se puso a llorar, si se derrotó, si se sentía triste, si se puso a ver pura televisión. Entonces, los llevamos a la zona donde está la réplica de la celda de él en Yare. Y ahí los niños pueden observar que había mucho libro, una computadora de la época que era una máquina de escribir, la bandera de 7 estrellas, le explicamos por qué tiene las 7 estrellas, la cantidad de cartas que el comandante escribió en ese periodo del 92 al 94, y luego los llevamos a un espacio en donde hacemos que ellos recreen ese tiempo con el comandante Chávez, es decir, como que lo acompañen a Yare mientras él estuvo creando, escribiendo y leyendo, ¿no? Entonces, en el espacio de creación, ellos hacen su propio libro azul, que fue el que el comandante hizo mientras estuvo en Yare, también hacen su periódico Por Ahora, los propios niños, y también pintan como pintó el comandante Chávez a la bandera, en libertad y todo eso. Han salido cosas bellísimas de la creación de los niños. Y precisamente para este sábado vamos a tener un trueque, en honor también, por supuesto, a nuestro comandante Chávez, que imaginamos y sabemos que así fue, que en Yare él compartía, regalaba, cambiaba los escritos con el pueblo, las cosas que, tantas cosas, tantos autógrafos y tantos poemas que no le habrá escrito a la gente, y compartían la comida con los demás compañeros, un trueque solidario. Queremos rememorar un poco lo que hizo el comandante en Yare, y los niños y niñas comparten aquí en el cuartel de la montaña cartas, canciones, recetas que ellos escriban, juguetes con los que ya no jueguen, ropa que ya no les sirva pero que esté en perfecto estado, plantitas, por lo menos mi hija sembró albahaca y va a traer sus bolsitas de albahaca. Y cada niño en un mesón, expone de alguna manera los productos intercambiables, y con una dinámica infantil donde los adultos sobramos, porque de verdad que la dinámica que se forma allí es una cosa bellísima, ellos van y comparten con el compañero, mira, te cambio esto por esto, chévere, y salen todos los niños felices, y estamos promoviendo así una nueva manera de intercambio y de solidaridad, donde no se le da, donde el adulto no es el que le pone el precio de la mercancía, sino es la solidaridad de los niños la que hace que esa dinámica fluya. Esto va a ser este sábado 12 a la 1 de la tarde, pero los niños se tienen que inscribir precisamente, no porque sea un requisito indispensable, sino para apartar su mesón lindísimo tricolor con el nombre de ese niño o de esa niña. Esto va a ser el 12, y para inscribirse entonces tienen que ser por un correo electrónico, que es tierraycotufa@gmail.com. Tierra, como este planeta hermoso, tierra y cotufa, una sola cotufa, tierraycotufa@gmail.com. Tan solo poner, me llamo tal y tengo tantos años, listo, quedaste inscrito, te traes tus tus cositas, tu papelón, tu matica, tu juguete, tu juego, y compartes esa hermosa dinámica recordando al arañero mayor. Qué linda esa propuesta, Iraima, de verdad, para esos niños venezolanos. De una forma, lo decíamos cuando hemos hablado acá en el programa sobre la historia, es necesario que nuestra juventud, nuestros niños, conozcan, ¿no?, especialmente esta etapa de Venezuela en la que ellos nacen, viven y se están desarrollando, que es distinta a la etapa que nosotros vivimos, ¿no? Esa Cuarta República terrible que no le dio oportunidades a muchos de nosotros de hacer esto, ¿no? De truequear, de conocernos, de compartir, de ser felices, de vivir nuestra infancia en calma, en armonía, ¿no? De verdad que felicitamos este tipo de actividades que además generan, como bien estás diciendo, Iraima, un ciudadano, una ciudadana distinta, una ciudadana que se aboca a la solidaridad y que va a conocer de la mano de esos juegos, del teatro, del trueque, va a conocer al comandante Hugo Chávez. Así que están esos niños y niñas invitadas. Reiteramos allí el correo electrónico para que los padres anoten y también los niños anoten. Dale, tierraycotufas@gmail.com a partir de la 1 de la tarde, ¿verdad, Iraima? Sí, señorita, exactamente. Y después vamos a también, una cosa muy linda es que surgió una red de arañeros y arañeras del cuartel de la montaña. Entonces ya tenemos una red conformada y por allí, no solamente para esta conmemoración, sino para futuras actividades, vamos a estar comunicándonos con los niños y con las niñas para que sean visitas permanentes acá al comandante, al arañero mayor. Bueno, te queremos agradecer, Iraima, por el contacto con la Radio del Sur. Seguramente coincidiremos entonces en el cuartel de la montaña. Te enviamos un fuerte abrazo. Dale, vale, gracias, chicas. Un millón de gracias a ustedes. Un beso. Iraima Rechera es coordinadora de actividades infantiles del cuartel de la montaña. Qué bonito, ¿no? Un trueque entre niños, niñas, donde los padres, bueno, van a llamar al niño, pero se alejarán ahí, ¿no? Tienen que dejarlos a ellos, a socializar, a conocer. Además, qué bonito, ¿no? Sentarse allí en su mesita tricolor, a pensar en ese comandante Hugo Chávez que estuvo en Yare, cómo vivió, ¿no?, él en Yare, porque seguramente habrán escuchado, no, el comandante Chávez salió a Yare, y ellos no sabrán qué es Yare, pero ahí se lo van a explicar, y van a conocer, y van a escribir su libro azul, y van a compartir recetas, como decía Iraima, y además van a intercambiar lo que ellos quieran. Pues usted puede, bueno, la hija de Iraima va a llevar unas matitas que sembró, a lo mejor un niño sabe hacer cositas con material reciclado y los lleva, ropita que a usted no le quede, que esté en buenas condiciones, el niño también, o la niña la puede llevar, intercambiarla. Todo un acto de solidaridad como era nuestro comandante. Claro, y además, bueno, como debemos ser nosotros, sobre todo cada vez que se presentan momentos difíciles, uno debe apelar a eso, ¿no? A la solidaridad. Imagínense ustedes que nosotros en este momento, en vez de agarrar esa lógica perversa del bachaqueo, nos hubiésemos sumado a una lógica de intercambio solidario, ¿no? De acuerdo a las necesidades de cada uno, a una lógica de trueque, a una lógica que respetara, ¿no?, realmente nuestra conciencia y nuestras creencias y nuestras convicciones ideológicas, no estaríamos pasando por lo que estamos pasando en estos momentos. Por eso uno también tiene que apelar mucho a lo más bonito, ¿no?, de nosotros los seres humanos, que se ve muchas veces empañado por este sistema. Así que bueno, y eso hay que hacerlo desde que uno está chiquitico. Así que lleven a todos sus niños al cuartel de la montaña este fin de semana para que participen en esta actividad y déjenlos, ¿no?, además ser entre ellos mismos, que también es importante. A veces uno pone a los niños ya a vivir como adultos, sí, y esa no es la lógica. Claro, los oprimimos sin querer. Muchas veces sin querer les imponemos nuestra visión de la vida y uno tiene que hacerse, evidentemente tiene que haber un acompañamiento, pero uno desde niño tiene que hacerse capaz, ¿no?, de determinar las cosas buenas y las malas acompañado de sus padres y madres, pero sin la imposición, ¿no? Exacto. Sin la imposición, dejen que pregunten, dejen que investiguen, dejen que se conecte además con la tristeza, con la alegría, con el acompañamiento, la ayuda, con ser solidarios. Todas esas cosas nosotros tenemos que vivirlas desde niños para mantener también el corazón nuestro contento, ¿no? Con el corazón nuestro conectado con el amor y no con el odio. Entonces, bueno, hay que generar en esos niños también una independencia desde pequeños, una independencia en el pensamiento, una independencia en el accionar. Dejen que ellos truequen, que conozcan, que compartan, que se encuentren con otros allí y que se encuentren con Chávez. Ya saben, tierricotufas@gmail.com, esa es la cuenta a la que los padres y los niños mandan ahí su nombre. Mira, me llamo José Manuel Torres y yo tengo 10 años, o tengo 5, tengo 6, y quiero ir a participar del trueque en el cuartel de la montaña. Cuando ellos reciban el correo, le notificarán su inscripción y usted va el día sábado a la 1 llega al cuartel y participa. Bueno, ahí está, hay que propiciar estas actividades que son liberadoras también para los niños. En estos días estaba en la universidad, estaba hablando con una estudiante, ella me decía, no, es que yo tengo un hermanito, no sé qué, que sufre de hiperactividad, y entonces ese niño nunca se queda quieto, no sé qué, no sé qué. Yo decía, después me iba reflexionando en mi casa, y yo decía, pero es que ahora también uno quiere que es que el niño se siente en un mueble, se ponga frente a la televisión y quédate ahí quieto 8 horas, no me preguntes, no te pares, no vengas, no me consultes, no quieras salir, no quieras jugar, no quieras ser niño, pues sencillamente quédate ahí como un muñeco aplastado frente al televisor, dejando que sea la mediática la que te eduque. Y ya, pues, y entonces, nos hicieron a nosotros. Claro, viene un sistema y te dicen, no, es que ese niño es hiperactivo, señora, cómprele este medicamento, cómprele no sé qué, lánzale no sé qué más, no le dé tal comida, mejor dele esta, no venga por no sé qué, no sé. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso, no? O sea, realmente es una perversión y el sistema y la industria farmacéutica, alimentaria, la industria mediática termina apoderándose de ese falso concepto de que ahora los niños son hiperactivos. Los niños son niños, los niños siempre van a tener muchísima energía, por eso es que ellos tienen que jugar, que hacer deporte, que participar en actividades que sean liberadoras, ¿no? Pero si usted viene un niño y lo sienta frente a un televisor 10 horas y pretende que el niño entonces no... Miren Bolívar era un niño inquieto. Hiperactivo, ¿verdad? Se escapaba hasta de las casas. Claro. Se iba y se metía donde Simón Rodríguez y todo eso. Si a Bolívar lo hubiesen coartado, como intentó sus hermanas, ¿no? Que eran un poco más serias y no sé qué, y eran más cuadradas. Y bueno, tampoco eran del estirpe Bolívar en la revolución, ¿no? Eran mantuanas como él, pero no, ellos mantenían su alianza con España. Bolívar no, se salió de ese molde y ellas intentaron frenarle a Bolívar esa posibilidad y él no se dejó. ¿Por qué? Bueno, y miren lo que llegó a hacer Bolívar, porque era un niño, desde niño, y esa inventiva, ese querer conocer, ese querer descubrir, permitió que desarrollara su pensamiento, sus ideales, que rara también, ¿no? Que cometiera errores y que aprendiera de ellos, y creció siendo un hombre con una visión distinta a la que le impusieron como sistema en su hogar. Si a Bolívar lo hubiesen empastillado, lo hubiesen puesto ahí bajo unas normas, átelo a la cama y no deje que salga, Bolívar no hubiese sido el libertador. Claro, porque es que además después tenemos adultos que sufren toda una serie de enfermedades. ¿Y por qué será? ¿Cómo que por qué será, no? O sea, vamos a hacernos también responsables nosotros de nosotros y nosotros de los más chiquitos hasta que ellos no tengan manera de ser totalmente independientes, ¿no? Ojo con una información que se pronunció la diputada chilena Camila Vallejo. Ustedes saben que hay un grupo de cuatro diputados de la derecha venezolana que han iniciado una gira por América Latina y el Caribe. Ellos iniciaron esta gira hace 2 semanas en Brasil, han estado allí un montón de días y se han trasladado a Chile. Pretenden ir hasta Chile, al Congreso, al Parlamento, a decir que en Venezuela se están violando los derechos humanos. Hemos estado hablando del contexto, ¿no? En el cual se dan las cosas. Bueno, fíjense, estos cuatro diputados de la derecha ahora van a ir a este Congreso chileno a denunciar una supuesta violación de derechos humanos en Venezuela. Ha dicho la diputada chilena Camila Vallejo que esto forma parte de una campaña comunicacional en contra de los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe, y le ha pedido a los parlamentarios chilenos que no caigan en este juego que ella califica de grotesco y abusivo. Dice palabras textuales: se ha orquestado toda una campaña en contra de Venezuela y gobiernos progresistas de Latinoamérica. Los sectores de la derecha en Chile han planteado muchos proyectos para liberar a unos falsos presos políticos en Venezuela. Nosotros no podemos caer en ese juego que no tiene ningún fin noble y sí tiene una intencionalidad política bastante clara. Bueno, por lo menos hay voces que se alzan desde el Parlamento chileno para repudiar esto. Luego de Chile, el 9 de marzo, se van estos cuatro diputados de la derecha a Uruguay también a hacer lobby con la derecha uruguaya. Pónganle el ojo, no empezó así mismo el tema de las guarimbas, empezó de la misma manera, ¿no? Que se fueron también a Brasil, que hasta Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está, ¿no? Por acá nos están escribiendo, los usuarios y usuarias nos dicen, amores, esa gente está loca. Quien dirige esa oposición se ve y no se cree, son inmorales, embusteros, corruptos, asesinos. Lo peor de todo es que hay gente que cree en ellos, dice Rafael Graterol, que nos escribe desde el estado Trujillo. Ajá. Por aquí nos dicen, feliz día al pueblo todo, como decía nuestro Chávez, alerta con esas patrañas que están montando desde la oposición. Ahora más que nunca tenemos que tener unidad, dice la señora Navas. Por aquí también nos dicen, feliz día, mis hijitas, si hoy hubiera elecciones votaría por Maduro porque estoy indignado con porque no se toman las medidas respecto a los temas de delito y la maldad, nos escriben por acá. Aquí también nos escribe, muy buenos días, mis bellas guerreras, en el programa de los Illa Noche, el camarada Mario Silva le dio al conocer al pueblo la forma como el dueño de Polar ha tratado de doblegarnos con sus alimentos. Fue una denuncia muy buena, con pruebas y con todo, debería revisarla la fiscalía, dice Eladio, quien agrega, gracias, mis bellas. Un abrazo, Eladio. Por aquí también nos dicen, hay que rechazar por todos los medios de comunicación estos decretos infames, también las guarimbas y los bloqueos contra los pueblos, al igual que la injerencia a países que son independientes. Eso sí es terrorismo y lo ponen en práctica esos gobiernos. Bueno, recordemos que el año pasado el pueblo venezolano firmó en contra de ese decreto imperialista y recibimos, nosotros pues, le enviamos a Barack Obama más de 9 millones de firmas en contra del decreto imperial. Por aquí nos dicen, Jessica y Vanessa, muy buen día. El profesor Escarra ha explicado todo bien claro y ha explicado los métodos constitucionales. Por eso la derecha está intentando activar otros métodos para poder cumplir con lo que el imperio les pide. Por eso vemos cosas como estas y se verán muchas más para tratar de sacar a la revolución. Se le olvidan que nosotros tenemos millones de Chávez, dice Emilio Araque. Sí, Emilio. Uno más y despedimos. Jessica Dos Santos. Por aquí nos dicen, feliz día, amigas mías. No he podido entender por qué seguimos optando por el extractivismo destructor y no optamos, como lo hizo Cuba, por ejemplo, por el turismo. Realmente me parece más racional. No quiero arsénico, por ejemplo, en el río Orinoco. Feliz día, mis amores, dice Aníbal Rivera en este mensaje. Bueno, Aníbal, el motor turismo, bueno, más allá, ¿no? Aceptamos ahí esa, pues lo decimos siempre, ese comentario es válido. Nosotros tenemos además en la ley de la patria, en ese plan de la patria, tenemos el resguardo a la madre tierra y esperamos que cuando se active ese motor, bueno, ya está activo, cuando se aplique todo el arco minero, se haga en defensa también, lo ha dicho el presidente Maduro. Hay que revisar ese audio porque está allí. Él dijo, se tiene que hacer con respeto. Pero además, uno de los motores dentro de todo el plan que tiene el gobierno es el motor turismo. Es decir, no es que no se esté haciendo. El motor turismo es parte también de esa política que implementará el gobierno venezolano para potenciar la producción nacional y potenciar también otras áreas que generan ingresos al país. Así que aceptamos allí porque es necesario. Evidentemente nadie quiere la destrucción del planeta y mucho menos de nuestra patria. Es así. Antes de irnos, aquí hay un usuario que nos dice, buenos días, hay que escuchar más al pueblo. Los militares corruptos también están minando la revolución. Esto lo dice Carlos Delgado, que nos escribe desde Caracas, en referencia también a todo este tema del bachaqueo, etcétera, etcétera. Él después nos escribe, ustedes solo leen los mensajes que ocultan la realidad, ¿será que acaso son quinta columna? Por eso lo leo, Carlos, porque, mire, aquí justo hoy nos quedan 34 mensajes pendientes. Ojalá esas 34 personas no piensen que estamos intentando ocultar los mensajes que nos envían. Además, leemos eso de todo. Que bueno. El tiempo en radio es complejo, pero Carlos, ahí está el mensaje. Además, siempre leemos cuando la gente denuncia a la policía o a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que están inmiscuidos, lamentablemente, con el tema del bachaqueo, con el tema de la extracción. Desde el propio gobierno también se reconoce eso. ¿Cómo no reconocerlo nosotras? Que también, obviamente, al igual que todo el pueblo venezolano, porque somos pueblo, hemos sido víctimas de las mismas cosas que padecen todos. Además, llamarnos quinta columna es como eso. Está feo, Carlos, un beso. Es como además fuerte, porque no se le dé un mensaje, porque no nos queramos, sino que la gente escribe primero que usted, pues. Hay mucha gente, nosotros vamos leyendo en la función de que la gente escribe, el primero que llega, ese es el primer mensaje que vamos leyendo. En función de eso, mande, haga como hace algunas personas. ¿Sabes lo que hace una gente? Yo lo he descubierto. Antes de que empiece el programa, ya mandaron el mensaje. Mucha gente inteligente, le mandamos un abrazo a todos. Los que no se leen aquí al aire, se leen fuera del aire, se toman las recomendaciones y consideraciones y mañana volvemos a leer la ronda de mensajes que caigan. Si mañana usted quiere escribir antes que todos los que se le adelantaron, a las 7:30 usted manda un mensajito y nosotros lo guardamos y lo leemos de primerito. 9:55, Carlos Gómez está en los controles, estaba Ernesto García Uribe en la asistencia de producción, de este lado Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, nos despedimos. Sigan acá en su casa, la Radio del Sur, que no es quinta columna, que lee su mensaje y le permite la participación a todos los usuarios y usuarias con mucho cariño. Osiris de antemano nos dice que no le hemos mandado todavía las canciones de Chávez. Osiris, el correo lo vamos a mandar, ya lo acabo de anotar aquí en la hojita. Discúlpenos eso, Osiris, ya va para allá las canciones. Mercedes tiene tarea antes de que se vaya a vacaciones el viernes, así que ya le vamos a mandar esas canciones a Osiris y el que quiera nos manda su correo y nosotros le hacemos llegar. Sigan en sintonía aquí de la Radio del Sur. Saca la mano que viene la camioneta.